Hubiésemos grabado un disco de 20 canciones, estamos toda la noche cantando acá, pero... Queremos agradecer a, como digo, a toda la gente que hizo posible este concierto, que en realidad se nos ha pasado bastante rápido, pero así es la música. Y agradecer a Audio Foixic, a mi hermano, amigo ya, Raúl Foixic, un aplauso grande, por favor. Él es quien ha hecho todo este sonido de manera absolutamente gratuita. Queremos despedirnos o comenzar a despedirnos con el single de este disco. Ya muchas personas lo han escuchado. Es una canción que nació acá y la hice después de un largo año y pesado año en Valparaíso, después de haber vuelto a esta tierra. Esto se llama Volviendo a ser un pez. Muchas gracias a ustedes por estar acá también. Puede que el mar alguna vez haya podido caminar bajo los pies de Jesucristo o una mirada celestial. Puede que el tiempo de entregar no sea el que vivimos hoy, mas no me canso del amigo, así es como es y es lo que soy. Cuando uno pueda caminar o alguna flor robe mi voz, no voy a ser el que se muera, no voy a ser el que vendió las barcarolas en el mar o los cimientos del dolor. Seré el que besa la guitarra que en esta tierra se quedó. Seré el que besa la guitarra que en esta tierra se quedó. Estoy volviendo a ser un pez, un ciudadano del amor, un guerrillero de madera que entre corrientes te abrazó. Y si no quieres caminar, suelta mi mano de una vez. No seré yo el que se convenza que lo cobarde pueda ser. Cuando uno pueda caminar o alguna flor robe mi voz, no voy a ser el que se muera, no voy a ser el que vendió las barcarolas en el mar o los cimientos del dolor. Seré el que besa la guitarra que en esta tierra se quedó. Seré el que besa la guitarra que en esta tierra se quedó. Seré el que besa la guitarra que en esta tierra se quedó. Muchas gracias por apoyar, muchas gracias por estar. Fuerza.